Huele a tristeza. Esto es lo que nos acaba de decir el grupo Maná. Y la verdad es que en estos días que se avecinan, este fin de semana, pues ya saben que se celebra pues el Halloween americano. Aquí en España de toda la vida ha sido pues cuando hemos recordado a todos nuestros seres queridos que se nos han ido. Y bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Como siempre, un jueves más, aquí estamos para compartir con todos vosotros pues este ratito de música y de poemas y alguna que otra palabra que procuraremos pues que no sean demasiadas. Y como les decía, pues empezamos en esta fecha pues unos días de tristeza, de recordarnos pues de los que ya se fueron, como les digo, y bueno, un poquito pues conmemorando todo esto, vamos a tener en el programa pues canciones que de alguna manera nos recuerden que no somos permanentes, que nos tenemos que ir de este mundo, y algo así melancólica, como por ejemplo es pues esta canción que escucharemos ahora de José Luis Perales, Canción de Otoño. Sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres

veces recorrido. Sueña lejos de la tristeza, sueña lejos del dolor, como si no hubiera ocurrido. Y aún tuvieras intacto tu corazón. Pronuncies mi nombre, porque yo nunca estuve aquí y tú jamás me conociste. Nadie que amaste te causó dolor y ningún hombre te amó demasiado. Nadie te alejó del mundo para tenerte a su lado. Sueña lejos de la tristeza, sueña lejos del dolor, como si no hubiera ocurrido. Y aún tuvieras intacto tu corazón. Cuenta conmigo para comenzar. vivirás. Buscaré alguna respuesta, sé de llanto, de promesas y dolor. No voy a hablar más de sufrimiento. Yo vine aquí para dejar una señal. Hemos escuchado a Enrique Bunbury en este Lejos de la Tristeza y a Diego Torre en Hasta Morir. Después de estos bonitos temas, nos vamos ahora con nuestro primer poema de la noche. Esta vez nos llega en la voz de nuestra querida amiga Gabriela Ontivero. Ella nos trae un precioso poema escrito por ella y musicado y recitado por ella misma, y se titula Días de Soledad. Muchas gracias, Gabriela, y un beso para ti. Días de Soledad. Soledad por mí escogida. La deseo. Aunque anhelo el jolgorio de otros días, soledad llena de ruidos que proceden del silencio. Hasta el más leve suspiro se repite en el vacío con la brisa de sustento. Largos días, noches cortas, amaneceres de cuento. Es todo tan encantado que explicarlo quizás puedo. Es como un volar sin alas. Es como un soñar sin sueños. Sueños que me robaron, que quedaron en el tiempo. Quizás vuelvan algún día a reemprender lo anhelado. Mientras tanto, me despierto. Fragancias de amaneceres impregnan mis aún sentidos. El aroma del café y el arder de los sarmientos. Se oye el canto de la alondra. Poco a poco entro en letargo, esperando un mundo nuevo. No me gustó lo que vi. Todo es paz. Todo es silencio. Si mis ojos no han de ver renacer lo que deseo, gritaré hasta el desmayo ven muerte, ven a por mí y retórname en el tiempo. Vuelvo a ti, tierra preñada de continuos surgimientos. No hay temor, no hay desaliento. Después de este morir enamorado de Jairo,

me dices que soy cruel, que no comprendo. Olvidas que tú fuiste quien cortó de mi corazón la flor que tu amor hizo nacer. Olvidas que fui yo quien suplicó tu cariño aquella vez, que mi llanto no importó. Olvidas que te tuve que olvidar para no morir de amor, para no morir de amor. Me dices que el amor siempre perdona, llorando como nunca habías llorado. No sabes que tu amor se ha ido ya de mí, ya no te quiero. Olvidas que tú fuiste quien cortó de mi corazón. La cantante Dulce nos ha dejado este Para no morir de amor, un poquito siguiendo pues el leitmotiv del programa, celebrando pues estos días que se le dedica a los que se nos fueron a finales de octubre, primero de noviembre, recordando pues esa palabra que tenemos todos ahí, que algún día seguiremos ese camino, esperemos que tardemos mucho. Y bueno, estamos un poquito en ese tema, pero endulzándolo, como podéis ver, con el amor, con un morir, pero de manera dulce, por otra persona, por la persona querida. Y bueno, recordando un poquito, como les digo, estas fechas y tratando de recordar a los que se nos fueron, pero de manera, como les digo, dulce. Y musical en este caso. Nos vamos ahora con nuestro querido amigo Antonio Cejudo. Él nos trae un precioso tema antiguo, hace tiempo ya que él lo grabó, hace tiempo que se escribió este preciosísimo Lágrimas Negras, y él nos lo trae hoy en el programa. Y desde aquí pues le mandamos nuestro agradecimiento por todos esos temas que nos sigue mandando, que nos hace compartir siempre y que a nosotros pues nos encanta. Un saludo para ti, Antonio, te escuchamos en Lágrimas Negras. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones.

Nicolas Cage en Living Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza, como si fuera nuestro último día en la tierra. Será el licor, serán las luces de esta habitación. Será que suena Mark y Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia ficción. De escuchar pues a estas dos lindas voces de Ángela Carrasco y de Amaral, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Josep Aznar. Él es valenciano, poeta, compositor, saxofonista, creador, artista. La verdad es que nos trae unos poemas preciosísimos. Como les digo, hecho todo por él, escrito, musicado, a veces también interviene el saxo. Y nosotros pues te agradecemos mucho, Josep, que nos lo haya mandado para el programa. Nos encanta poderte recibir por primera vez en este tu rincón del alma, y espero y deseo que sigamos teniéndote en sucesivos programas. Iremos conociendo todos esos lindos, lindísimos poemas que tú sabes hacer, y te escuchamos primeramente, luego pondremos otra cosita tuya. Te vamos a escuchar ahora en estos tres poemas encadenados, y como te digo, muy bienvenido al programa, Josep, un abrazo. deseo. Tú eres la reina de los sueños de querernos. Tú eres la intriga. Tú la posees en todos mis sentimientos. Tú, solo tú. Y cada día más te quiero. Si te llamo y no respondes, muero por tu silencio. No te prometo la luna, solo amor. Para besarnos y amarnos, solo amor. Y si yo estoy a tu lado es por amor. Estoy en ti, siempre en ti. Te entrego mi amor. Recibe mi alma, tuya es. Señal de mi pasión. Dulzura y corazón recorriendo tu ser. Admirándote, no preciso hablar. Porque eres solo tú mi sueño y mi vivir. Recorriéndote. Y quiero saber que existo en ti. Para hacerte soñar. En ti. Siempre en ti. Y morir amándote, respirando tu ser. Como un mar de amor. Mi sueño y mi realidad. Yo solo tuyo soy. Sentimiento que me lleva hasta ti son promesas para nuestra voluntad. Es un no mirar a la tristeza anhelando realidad. Es una luz de placer. Es amor por ti y amor para ti. Me confunde tu visión de la verdad en el amor. Me haces soñar con tus razones de realidad. Son promesas para nuestra voluntad. Mientras me hablabas te miraba y el tiempo se paró sin avisar y se impregnó todo de pasión. Mantengo la esperanza por ti, no quiero ver el adiós, porque nuestro amor no es dolor. Por quererte bien te esperaré, por quererte bien te esperaré, te esperaré. Podría vivir. llenándome de amor, hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor, de amor, de amor. Nos vamos a ir ahora, como siempre, pues a ese apartado, a ese rinconcito canario que cada semana tenemos con estos dos grandes grupos, los Tres Aries y los Faicanes. Pero antes vamos a escuchar un precioso tema instrumental, El Último Payaso, que es una petición de nuestro querido amigo Toño. Él se lo quiere dedicar a su querida esposa y nosotros con mucho gusto nos encanta ser el vehículo de este bonito gesto, de este bonito detalle que él tiene con Toñi, y vamos a escuchar por este Último Payaso, que así se llama el tema instrumental de Pino Pugliese, y luego pues ya nos vamos con estos queridos amigos, los Tres Aries. Y con el grupo Los Faicanes nos traen en esta ocasión Sabor a mí. Y queremos anunciarle que mañana, ya prácticamente hoy, en la hora que estamos ya aquí en España, el viernes 28, ellos actúan en una ONG, a beneficio de una ONG Ser Humano. Como les digo, actúan benéficamente para esta ONG. Nosotros pues desde aquí le damos la enhorabuena por esa actuación, por ese detalle, y bueno, todos los que estén ahí en Canarias ya saben que mañana es día 28 en el Teatro del Cruce de Arinaga a las 21 horas Canarias. Pues entre otras actuaciones estará este del grupo Los Faicanes. Así que muchísimas felicidades para el grupo, como siempre, para su director Antonio, y le escuchamos en esta ocasión en Sabor a mí y a los Tres Aries en Tenerte en Realidad. Y ante, como les digo, este Último Payaso para ti, Toñi. Thank you.

más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Después de recordar pues este bello tema de Hilario Camacho, esta canción Tristeza de Amor, que fue pues la banda sonora de una gran serie, Anillos de Oro, de Ana Diosdado, una serie que se recuerda mucho aquí en Televisión Española, y también pues a este cantante que desgraciadamente nos dejó, Hilario Camacho, pues Seguimos recordando en la fecha que estamos. Estamos ya, aunque ya sería que entró el otoño, pero la verdad es que climatológicamente ahora es cuando nos estamos enterando que estamos ya en esta estación y tenemos pues estos días lluviosos, tristones, y vamos a escuchar esta preciosa canción de otoño de Pablo Milanés. Y en otoño, precisamente en estos días, como les digo, finales de octubre, en América y en otros países, como Irlanda, que es de donde viene esa tradición, se celebra lo que es Halloween. Aquí, como decíamos antes, celebramos pues el Día de Difunto, el Día de Todos los Santos, recordándonos de todos aquellos que nos dejaron. Y por esta fecha, por estos últimos días de octubre, primero de noviembre, quizás ya se haya perdido un poquito la tradición, pero yo recuerdo que de muy muy pequeña siempre se escuchaba pues la gran obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, esa preciosa obra de teatro. Tiene pues muchísimos bellos poema, muchísimo, ya saben, está hecha en verso, y bueno, una escena de las más conocidas, ya saben que es la famosa escena del sofá. Aquí le vamos a traer ahora, pues recordando esta fecha en la que estamos, esa tradición de llevar a los teatros esta obra cada año por estos días, pero además porque nos gusta escucharla, porque es preciosísima y siempre nos encanta pues oír estos fragmentos maravillosos de José Zorrilla. No es verdad, ángel de amor. Así empieza pues esta escena del sofá, y después de la canción de otoño maravillosa escucharemos este bonito fragmento de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Cuando mi pensamiento va hacia ti se perfuma, tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma, y en tus labios compendias la alegría del mundo. El amor pasajero tiene el encanto breve y ofrece un igual término para el goce y la pena. Las hojas amarillas caen en la alameda, en donde vagan tantas parejas amorosas, y en la copa de otoño un vago vino queda, en que han de deshojarse primavera tus rosas. El amor pasajero tiene el encanto breve, ofrece un igual término para el goce y la pena. Hace una hora que un nombre grabé sobre la nieve, hace un minuto dije mi amor sobre la arena. Thank you.

es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Si tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando. Tengo seco el corazón desde haber llorado tanto. No me queda más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decir, decirle al viento. Hemos vuelto a escuchar al gran Rafael, en esta ocasión junto a Miguel Bosé, en este Morir de Amor. Y nos vamos pues con otro lindo poema de nuestro amigo Josep Aznar. En esta ocasión el poema se titula Te extraño. Te extraño tanto, mi amor, al pasar el tiempo. Te extraño al creer tu voz escuchar, al sentir tu aroma que en el viento va. Te extraño, mi amor, y a tus besos también, bañados de pasiones, y tus abrazos calmaron mi sed y el frío anochecer. Sobre mi ardiente piel, te extraño en silencio, en mis pensamientos, en cada canción, en cada poema de amor. Te extraño, mi amor, en los días grises, y frente al mar yo busco tu anhelado amor. Aquellos momentos en los que todo te di, despiertan a la realidad. Encontraremos así bellos recuerdos de amor entre sombras compañeras. Te extraño tanto, extraño tu sonrisa reflejada en mi mirar. Aquellos momentos de amor en los que todo te di despiertan a la realidad. Te extraño tanto, mi amor. Al pasar el tiempo, te extraño al querer tu voz escuchar, al sentir tu aroma que en el viento va. Te extraño y extraño tus besos, bañados de pasiones, y tus abrazos calmaron mi sed, y el frío anochecer. Te extraño sobre mi ardiente piel, te extraño en silencio, en pensamientos, en cada canción, en cada poema de amor. Es increíble.

corazón. Morir de amor, morir de amor. La luz y en mi anochecer, tu amor es flor, mi amor se ofrece. Mi vida no tiene valor, morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución. Morir de amor, con frente alta y firme paso, de vencer este fracaso. Dando mi dolor, morir de amor, morir de amor, como si fuese de enfermedad, con la vida tener que pagar. Si se da el corazón porque se ha de pegar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos con su error. Morir de amor. Morir de amor, morir de amor. Pues después de escuchar a Sergio Dalma, a Demis Russo y a esta gran versión de Charles Aznavour, Morir de Amor, pues hemos llegado un jueves más al final del programa. Como siempre, le agradecemos muchísimo a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos que hayan estado ahí acompañándonos, escuchándonos a través de la pantalla. Le damos la bienvenida pues a nuestros queridos amigos nuevos que nos ha llegado, que nos ha mandado su música, su arte, sus poemas, su palabra, su compañía en definitiva. Y bueno, y espero poder contar con todos vosotros la próxima semana. Le vamos a dejar con los Tamara y ya saben que les deseamos siempre que disfruten de la semana, que tengan unos días estupendo, que sepan ser felices y hasta siempre. Adiós, te digo hasta siempre, pues tú sabes que yo vuelvo por lo mucho que te quiero.